Hice mi soul sacrifice como Carlos Santana. Equilibrio mental, cuerpo, espíritu. Conocimiento inútil, te lo mueven como un virus. En el barrio va descalzo y también quiere las ribu. Camino entre espectro y sombra, work. No hay dios externo, magnetismo etéreo. Es todo un negro para un negro. Visualizo que esa mierda estando ciego. Quemo lo que puedo mientras les enseño el dedo. Tu instinto interno, si yo te extraño lo sabe el cuaderno. ¿Qué más puedo hacer? Mis días son invierno. Sigo al extremo. Yo no soy parte de esa cruz de cerdos. Desde los dos escucho masacre en el Digman. Pasos sigilosos como gata que es de Hitman. Panteras negras, volvimos entre las ruinas. Frío como el metal, directo de tu esquina. Giran planetas como esférico en la mano de Shakiro. Quiero fumar tranquilo, no te pido auxilio. Vivo entre todas esas mierdas, pero no las aspiro. Sam, no le mientas a tu primo. Teorías conspirativas, mi pibe consciente. La tercera guerra mundial la tiene adentro de su mente. Nos caen bombas como si esto fuera Oriente. Tú no lo escribes con mirada desafiante. Solo quiero que lo entienda mi madre. Mi shitty for the kids, goddamn. Lingotes espaciales, vidrios polarizados. Salto del avión, caigo en Zimbabue. En ese círculo todos arden. Cambia dientes por drogas y hacer que se la traguen. Piensa en frío, son, no actúes tarde. Nale Jean, discipline in this motherfucking sample. Me llamas si no quisiste esperarme, bitch. Yeah. Ajá. Ya tú sabes, Bring. Golden Boys. Yeah. Ajá. Ajá. Real Fox. Worst come to worst, might be best come first. Yeah, worst come to worst, might be best come first.